Gallinas con José Antonio Avellán. En Radio Express, cadena COPE, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en este jueves 24 de septiembre de 2009 para contarles la actualidad del Elche Club de Fútbol, que está preparando a conciencia, cuidando cada detalle para ese partido que el próximo domingo va a dilucidar frente al Córdoba a las 5 de la tarde en el Martínez Valero. Un partido que tiene miga, viendo la situación del equipo en la tabla, viendo también pues la situación del propio entrenador, que hoy bueno, pues ha tenido también el respaldo de la dirección deportiva. Si ya lo tuvo del presidente nada más finalizar el partido frente al Levante, y lo ha tenido sobre todo de quien debe de tener, de sus futbolistas a lo largo de la semana, hoy lo ha tenido del director deportivo Jesús de Huerta, que lógicamente ha hecho su papel y ha dicho que a día de hoy Claudio tiene toda la confianza, plena confianza del Consejo de Administración, que le apoyan a muerte, pero claro, no ha querido tampoco garantizar su continuidad si el domingo pierde. De tonto sería, sabiendo cómo es el fútbol, y que te tengas que tragar esas palabras. Pero sinceramente yo creo que ahora mismo en todo el entorno blanquiverde, en el núcleo duro y el blando, todos esperan de verdad y de corazón que el Elche con Claudio gane el domingo, que Claudio finalice la temporada, que sea el entrenador de esta campaña, por muchos motivos, pero sobre todo porque sería el bien de Elche, y que gane el domingo sería un auténtico balón de oxígeno para él, pero sobre todo para el equipo, que es el que necesita esos tres puntos. Escucharemos al director deportivo, les adelanto un pequeño aperitivo de lo que piensa precisamente en relación a Claudio. Decía que nunca se ha pensado en la destitución. Para mí la preocupación no es el día a día, ¿no? Entonces, lo importante es estar contado. Claudio es el entrenador del Elche de Fútbol. Tenemos que estar apoyando la muerte como hasta aquí, dentro del club siempre se lo ha apoyado, y va a seguir ese camino apoyándolo. Nuestra preocupación ahora mismo es el que intentamos correr, cometer los menos errores posibles. Indudablemente el domingo es un partido para nosotros importante, sobre todo de cara a que el equipo pueda coger un poquito de aire y coger los puntos de la final de la que siempre puede ser. El director deportivo, Jesús de Huerta, que decía que los jugadores tienen mucho margen de mejora, que los tres puntos del domingo son muy importantes, pero hay que disputar el partido sin ansiedad, que hay muy buena plantilla, que volvería a hacer la misma plantilla y el mismo entrenador a contratarlo si ahora, y sabiendo lo que ha pasado, tuviera que empezar la campaña, tuviera que hacer las contrataciones, y que lógicamente nadie esperaba este arranque, y lo que hay que hacer es intentar pues a nivel defensivo corregir los errores que se están produciendo, y a nivel defensivo no habla solo de los cuatro atrás, sino de todo el equipo. Incluso matizaba que las diferencias con el comienzo del año pasado, que son prácticamente calcadas, aunque a estas alturas se llevaban cero puntos y hoy se lleva uno, pero están en la misma última posición, es decir, como os decía ayer, un déjà vu, ¿no? El haber vivido la misma situación dos veces, pues aquí lo estamos viviendo, por desgracia se nos ha hecho realidad. Decía el director deportivo que hay diferencias, porque el año pasado a estas alturas había un desorden general en el equipo, y que en la actualidad no hay desorden. Hombre, yo añadiría que no hay desorden, lo que hay son muchas dudas, porque Claudio ha ido cambiando mucho al equipo porque no le dan resultado los equipos que pone. La auténtica clave, y dejándonos ya de comentarios, de zarandajas, porque todo el mundo opinamos, todos tenemos derecho a opinar, pero yo creo sinceramente, y resumiendo, que aquí lo que hace falta, y alguien dirá, es una victoria, claro, pero sobre todo es que Claudio definitivamente dé con ese equipo titular, con su equipo básico, que se olvide de todos los comentarios y se meta en una urna de cristal y diga, vamos a ver, ¿qué me funcionaba a mí el año pasado? Pues vamos a utilizar lo más importante, que es esa base, y a partir de ahí vamos a introducir este que él piense en lo que hizo el año pasado en una situación tan similar que casi parece la misma. Cogió el equipo en la misma posición como colista. Y a partir de ahí fue un equipo sensato, con criterio, fuerte, agresivo, disciplinado, solidario. irregular, difícil de hacerle goles, difícil que perdiese. Es tan sencillo como eso, y nadie le va a enseñar a Claudio cómo lo hizo. Él sabrá perfectamente cómo lo hizo. Pues a partir de ahí, que tenga un poquito de fortuna el domingo, y a partir de que gane un partido, estoy seguro que Claudio va a empezar a ya utilizar esa base de equipo, porque yo creo que a nadie le gusta, ni a él, tener que cambiar todas las semanas 3 o 4 o 5 o 6 jugadores como ha pasado en las últimas semanas. Bueno, pues vamos a escuchar al director deportivo del Elche, también escucharemos al presidente respondiendo a la consellera de la Generalitat, porque la Generalitat Valenciana se ha olvidado completamente del Elche. Recuerden que la puesta en marcha de la ciudad deportiva, pues que está ahí desde hace 5 años, pues este año tampoco va a contar con partida presupuestaria, después de que llevamos 4 años esperando. Ayer en su visita a la consellera de Cultura y Deportes, Trinidad Miró, dijo que en su departamento no les consta la puesta en marcha de este proyecto, a pesar de que en su día, habrá que decirle a la consellera, por mucho que lleve poco tiempo, y esa es la única disculpa que hoy ha tenido el presidente para con ella, por mucho que lleve un mes en el cargo. Recordamos que su antecesor, Esteban González Pons, hoy el portavoz del PP, donde conseller de la Generalitat Valenciana, prometió a bombo y platillo la puesta en marcha de esta ciudad deportiva del Elche, además de la construcción de un centro de alto rendimiento financiado íntegramente por la administración autónoma. Y que luego vino David Serra a anunciar aquí a bombo y platillo también que en enero de 2006 se pondría la primera piedra. No, sí, la primera está puesta ya, pero vamos, desde la era de los dinosaurios, hace 65 millones de años. Pues más que no han puesto la segunda, ni la tercera, ni un mal ladrillo. Con la historia de que el famoso documento, el DIC, que no es un whisky, sino el documento de declaración de interés comunitario, hay que pasarlo de suelo agrícola a uso deportivo, y que están poniendo pegas de que si la declaración de impacto ambiental, que si tal y si más cual, pues llevamos esperando ese papelito, esa luz verde, esa aprobación, más de 3 años. Está claro que las cosas de Palacio suelen ir despacio, pero aquí se van pasando de muerto uno a otro, y como van cambiando de consejeros, van cambiando de personas, van cambiando políticamente, pues es un desastre, y la gente pasa. Y el problema es que el Elche compró, invirtió un dinero para hacer esa ciudad deportiva, y está jugando de prestado, o mejor dicho, está entrenando de prestado día a día en el campo anexo. Eso lo vendió, lo cobró, lo gastó, se endeudó, y aún seguimos entrenando ahí, cuando la empresa que lo compró quiera definitivamente utilizar esos terrenos para hacer lo que quiera, un complejo comercial como estaba previsto en un momento, pues el Elche tendrá que buscarse la vida, entrar dentro, entrar en la ciudad deportiva. Pero una cosa es la burocracia, que todo va despacio, y otra es el desconocimiento atroz de la tal Trinidad Miró. ¿Cómo se puede ser consellera de Cultura y Deportes y decir, no nos consta que el Elche, pero cómo que nos consta si lleváis 3 años y medio dándoles largas y poniéndoles pegas a ese documento, a esa declaración de interés comunitario? Claro que os consta, pero para que tú no tienes ni idea, ese es el verdadero problema, que te han pillado fuera de juego y te has quedado en blanco. Bueno, pues luego escucharemos al presidente que decía que intentarán hablar con ella para, si no la quitan antes, si no la cambian, porque como las van cambiando cada 2x3, 6, pues eso es lo que pasa. Una pausita y enseguida escuchamos al director deportivo. Si quieres tener un SEAT, ¿sabes cuál es el mejor momento para comprarlo? Pues justo ahora. Porque no solo puedes beneficiarte del plan 2000 del gobierno, sino que puedes ahorrar aún más. Hasta 4.800 euros en la compra de tu nuevo SEAT para unidades en stock fabricadas antes del mes de marzo de 2009. La verdad es que con unos precios así, ahora más que nunca deberías probarlo. Te esperamos en Serrauto, concesionario SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Quincena loca en Compairé Comunicaciones. Contrata tu ADSL de Telefónica por 29,90 euros al mes antes del 4 de octubre y llévate gratis un teléfono móvil. Aprovechate de la quincena loca en Compairé Comunicaciones.

que el equipo tiene que defender todo, o sea que son un poquito más consistentes en la parte a la hora de defender. Probablemente cuando tienes encajado tantos goles, pues es difícil conseguir puntos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es intentarse más solventes, sobre todo porque estamos teniendo muchos fallos puntuales, que es lo que nos estamos haciendo bastante daño. Yo creo que en general ha habido momentos durante estos partidos que el equipo ha jugado bien, ha estado juntito y ha tenido opciones de poder llevar el partido, ¿no? Pero hay que intentar pulir esos fallos un poquito puntuales que estamos teniendo. También se le preguntaba si, a pesar de que parece o es el mismo arranque que el año pasado, colistas después de 4 jornadas, si veía diferencias con la pasada campaña en la que entonces era entrenador David Vidal. La diferencia es clara. El año pasado uno de los problemas que teníamos era el desorden que había en el equipo. Este año no existe ese desorden. El año pasado, más que problemas a nivel puntual, era un desorden general de plantillas de... Cuando Claudio lo cogió, lo primero que se fue el equipo, así fue como salimos, ¿no? Este año hay un poquito más de orden, lo que pasa es que ser un poquito más consistente. La segunda división es una categoría complicada y difícil. Cualquier equipo se puede ganar, como cualquier equipo se puede ganar, y eso es lo que intentamos ser consistente definitivamente, pero no solamente la parte de atrás, sino lo que es el bloque en sí, ¿no? Entonces, esto lo vamos a intentar. Bueno, eso es un tema indudablemente del aficionado, muchas veces marca por el inicio del equipo, ¿no? Desgraciadamente no ha sido bueno la campaña de Yo que confío plenamente en esta plantilla y este entrenador, y estoy convencido que vamos a salir para arriba de la partida. Ya no es lo mismo. El año pasado hubo gente nueva, en el cual yo conocía los movimientos que íbamos haciendo con David Vidal, y este año era su partícipe junto con nosotros de nuestra plantilla, y los jugadores que había prácticamente todos los conozco porque pues son profesionales, están durante tiempo jugando tanto en nuestra categoría como en otros. Para mí la preocupación no es el día a día, ¿no? Claudio. Lo importante es estar juntado. Claudio es el entrenador del equipo de fútbol. Tenemos que estar apoyando a la muerte como está aquí, dentro del club siempre se lo ha apoyado. Nuestra preocupación ahora mismo es el que intentamos poder cometer los menos errores posibles. Probablemente el domingo es un partido para nosotros importante, sobre todo de cara a que el equipo pueda coger un poquito de aire y dejar los puntos de la primera temporada que se ha hecho. Tiene confianza plena para nosotros y para mí tiene una confianza plena. Es un entrenador que nosotros lo conocemos de la casa y por los confianza. En el fútbol, indudablemente, los resultados, tanto para lo bueno como para lo malo, te marcan. Es un dicho que siempre usamos. Bueno, yo siempre he hablado mucho con Claudio, sigo hablando con Claudio, indudablemente, después de las derrotas al principio de cada semana, pues todos estamos un poco cabizbajos, pero esto hay que cambiar cada semana. Examen y hay que intentar corregir los errores, y creo que nos está capacitado para hacerlo, y lo veo con mucho ánimo y convencido plenamente de hacer esas cosas. Durante este año tiene alternativas para poder hacer cosas, ¿no? Y la que está también intentando buscar, y espero que encuentre yo creo que tanto a nivel institucional como a nivel deportivo la gente está centrada cada uno en su trabajo, que es lo importante, ¿no? Entonces, ellos están pensando en el día a día, literalmente estoy de partido, y por lo tanto no hay ningún problema. Eso está funcionando en ese sentido, todo perfectamente lo mismo. Entonces, confío plenamente, tanto como digo, ante los jugadores, en la plantilla que hemos posicionado y en el entrenador. La suerte de mostrarte en algún momento siempre existe, y como te he comentado, nosotros tenemos que intentar solucionar sobre todo el tema de goles en contra, ¿no? Que se trata de un gran difícil que puede ganar un partido cuando iba a ganar ahí a 2 goles y pico. Entonces lo que hay que intentar solucionar una vez que de Claudio cuando llegó el año pasado, fue intentar ser más consistente defensivamente, y eso es un trabajo que está trabajando, pero no es una situación solamente a nivel de la defensa, sino de todo el grupo, ¿eh? Del equipo. Yo no opino, las plantillas son el del año pasado y esta es otra distinta, ¿no? Yo creo que hay muy buena plantilla, hay un grupo tanto a nivel técnico y futbolístico como a nivel personal, y eso es lo que creo que va a dar un paso de tiempo para como te mantengas una campaña bastante importante e interesante. Pero tranquilo no estoy, cuando llegamos a un punto de 12, está claro que siempre tengo una preocupación, pero pero estoy preocupado relativamente en el sentido de por los resultados que nos están dando, pero no por los libres y antes de estar trabajando con el alcance. En ningún momento aquí se habla de instituciones, pero es un tema que desde el club nunca se ha pensado en eso en este momento. Está claro que nosotros estamos juntos y ayudando dentro de lo posible, solo que podamos ser motivos de odio, y en eso vamos a seguir ayudándolo y aportando de todo lo que viene a los posibles puntuales y en situaciones que hay. Durante el año, en algunos partidos como Salamanca, en el Levante la primera parte, que fue el que llevó ese tercer partido, ¿no? Y ya de Salamanca pues no acertamos, sobre todo con nosotros que recibimos. Simplemente hubiera sido otra manera del partido y el día del Levante pues los errores que tuvimos puntuales se dieron una vuelta marcador que cuando se cambió tanto porque el equipo tenía perfectamente controlado el partido, ¿no? Eso es lo que hay que intentar ser más sólidos en esta situación. Que ellos, saben que hemos estado trabajando a nivel deportivo, saben la cantidad que hemos confeccionado y están plenamente apoyando a los jugadores, a la plantilla y al equipo. Habla del consejo. Todo el mundo estamos por la misma línea. Bueno, son algunas de las palabras de Jesús. Piensa que al final se va a terminar haciendo una buena temporada. Sobre cual caso decía que están terminando de realizar el informe que decidió el consejero delegado Juan Carlos Ramírez para decidir definitivamente pues la multa que se va a poner, si es que hay multa. De momento sigue siendo uno más de la plantilla, no así Rubén Pérez y Rodri, que siguen en la misma situación que antes, es decir, entrenan con el primer equipo pero no cuentan para Claudio, no serán alineados hoy por hoy. Bueno, aunque nunca se sabe, ¿no? A lo mejor imagínense que quiera que no pase esto, ¿no? Pero que haya cambio de entrenador y que estos dos jugadores vienen un nuevo entrenador y si entran en sus planes. O sea, fíjense si en el mundo del fútbol pueden cambiar las situaciones de una semana para otra. Insisto, no es que tenga nada contra los jugadores, pero bueno, sería que Claudio continuase. Le pedí a los aficionados confianza y reconocía que el partido del próximo domingo son tres puntos importantes, pero debe de jugar el equipo sin ansiedad y que los jugadores tienen mucho margen de mejora. Hombre, viendo lo que han hecho hasta ahora, o obteniendo, viendo lo que han obtenido hasta ahora, para ser más exactos, evidentemente yo creo que tienen bastante margen de mejora. Solo han conseguido un punto de 12 posibles y por ello pues están en la última posición. Bueno, ese es el mensaje. De alguna manera no se ha salido de la línea que se esperaba. Es evidente que tiene que respaldar a Claudio Barragán porque es el técnico actual del Elche y porque además es que ¿por qué se le va a dar menos confianza a un técnico de la casa que uno de estos? Porque sí, porque siempre pasa. ¿Por qué a David Vidal se le dio hasta la séptima jornada? Y a Claudio en la cuarta ya se habla de que si no gana, pues no sigue. ¿Porque hay menos paciencia? ¿Porque el que ahora toma las decisiones es menos paciente? ¿Porque cuesta menos de la mitad que costaba el otro? Yo creo que ahí se está siendo completamente injusto. Pero bueno, ya sabemos el mundo del fútbol cómo se maneja y en este caso que los resultados son los que ponen o quitan a entrenadores. ¿Harto de malas noticias? ¿Preparado para las buenas? Disfruta de las buenas noticias en toda la gama Chevrolet. Desde un Chevrolet Matiz por 5.100 euros con el plan 2000 hasta un todoterreno Captiva Diesel con 7 asientos desde solo 23.900 euros. Solo hasta fin de mes en Chevrolet, el motor de la selección. Get Real. Skate Automóviles, tu concesionario Chevrolet en Elche, calle San José Falcota 37, en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27,100 y en Torrevieja, polígono industrial Casa Grande 2. La tradición del buen comer tiene nombre propio. Restaurante Varadero, enclavado en el mejor entorno mediterráneo, donde la luz, el mar y la gastronomía se funden para crear un ambiente único. Saboré los mejores arroces y gazpachos, productos del mar y las carnes más selectas. Restaurante Varadero, especialista en bodas, celebraciones y banquetes de todo tipo. Restaurante Varadero, en prolongación Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 96-541-1766. Si necesitas campo de fútbol para disfrutar con los amigos, sábados y domingos por la mañana, alquiler de los campos de Kelmen Torrellano. Fútbol 7 y fútbol 11, con acceso a vestuarios y duchas. Y solo 20 euros partido. Los campos de fútbol de Kelmen Torrellano te los alquilamos los sábados y los domingos por la mañana. Llama y elige horario. Infórmate en el 616-158-721. Pregunta por Frank. Tus problemas capilares ya tienen solución. SG Centros Capilares. Con departamento médico cosmético para ofrecer una solución especializada a cada caso. SG Centros Capilares. Miles de tratamientos en los últimos años nos avalan. SG Centros Capilares. Para tus problemas capilares confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blasco Ibañez 12. Teléfono 96-543-4500. Elche. Restaurante El Antojito ha vuelto con un nuevo horario, ahora abierto todos los días, incluido domingos noche, con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. El restaurante El Antojito siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada, con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, zona Universidad, frente Kelme, Elche. ¡Te esperamos! Cuando pienses en madera, piensa en una marca muy nuestra, Maderera Ilicitana, una empresa de nueva generación con más de 40 años en el sector. Maderera Ilicitana, especialistas en tarima de exterior e interior, proyecto de estructuras y construcciones en madera, maderas, vigas, tableros y afines, todo para el profesional de la madera. Maderera Ilicitana, visítanos en carretera Catral Dolores, kilómetro 0,9, teléfono 965-723601. El viernes 25 de septiembre inaugura en Elche Restaurante Asador Quebracho. Su excelente cocina te acercará los mejores arroces, fideuá, caldero, arroz caldoso y sus magníficas carnes, cochinillo, paletilla, pierna de cabrito. Quebracho Elche te ofrecerá cada día desayunos, almuerzos, comidas, cenas y por supuesto tapeo en barra y mesa. Recuerda, el viernes 25 de septiembre abre sus puertas Restaurante Asador Quebracho Elche en el centro, frente al Parque Municipal. Y recuerda que también estamos en Quebracho Torrellano, en calle Consueta, junto con Zoom. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, como les comentaba también al principio del programa, la puesta en marcha de la Ciudad Deportiva, pues este año tampoco va a ser cuando cuente con partida presupuestaria, después de muchos años ya de espera. Ayer la consejera de Cultura y Deportes, Nina Miró, dijo que su departamento no le consta que el Elche esté esperando la declaración de interés comunitario, ese famoso documento, que de momento no llega para que el Elche pueda empezar ya a construir. Y además, la promesa de que sería la Generalitat quien sufragase todos los gastos en la construcción de un centro de alto rendimiento, pues de momento sigue en el olvido. Esto me da la sensación de que va a ser pues otros tantos años esperando a ver si pasa. Hoy le contestaba el presidente disculpando de alguna manera de que el poco tiempo que lleva pues la mujer no se ha enterado. Pepe Sepulveda. Bueno, yo tenía conocimiento que ayer estaba la consejera de Cultura y Deporte aquí en Elche. Me sorprendió cuando me llamaron de los medios de comunicación diciéndome que si había hecho una pregunta respecto a la ciudad deportiva. Yo la contestación que ha dicho la consejera ayer por la de ayer, solamente la puedo entender con que ha habido un cambio en la reestructuración en el gobierno valenciano. La consejera prácticamente entró a mediados de agosto, lleva prácticamente un mes en el cargo y me imagino que no conoce exactamente la ciudad deportiva que se pretende construir con el equipo de fútbol. Esto es un compromiso que se adoptó hasta la SPONS y la Generalitat Valenciana. Después de David Serra fue quien continuó como secretario autonómico de deporte y por actualmente imagino que la consejera, en el poco tiempo que lleva, pues no debe conocer de la existencia de este. Es la intención de invitación en una ciudad deportiva y lógicamente lo que habrá que hacer es poner en contacto con la consejera, explicarle cuál es nuestro proyecto, que llevo ya 4 años con él, más de 4 años, se inició en el 2005 y por lo tanto lo que pretendemos es continuar, acabarla ya, que se quiten las, que desaparezcan ya las, ese trámite legislativo que está siendo tan largo, que finalice cuanto antes y que ojalá la ciudad deportiva pueda ser una realidad ya el día de mañana. Una ciudad deportiva que no le hace mucha falta, que es una inversión que realizó desde su día, una inversión muy importante para el club de fútbol y además una necesidad porque afortunadamente hasta hoy seguimos entrenando en los campos anexos, pero como todos sabéis no son nuestros y si un día la empresa decidiera que no continuamos entrenando ahí, pues lógicamente tenemos un problema que está medio resuelto, pero lógicamente es muy cómodo tener su servicio deportivo y muy interesante tanto para el primer equipo como para el tercer. Pues bueno, ahí se va a quedar y veremos si bueno pues en próxima reunión con la consellera bueno, le hacen ver que es un acuerdo que está desde hace mucho tiempo firmado. De todas formas, con tantos cambios, pues parece que se van pasando la pelota unos a otros y que nadie quiere saber nada de esta ciudad de Portugal. Antes de marcharnos, les recuerdo que ayer hubo jornada en tercera división. El Elche ilicitano perdió frente al Levante B. Vaya semanita con el Levante, los mayores y los pequeños. Levante B 3, Elche ilicitano 1. Y el Torrellano empató en casa frente a la Nucía. Empate a 1. Y el próximo duelo es Elche ilicitano Torrellano. El domingo a las 11 y media en el 10 y Borros. Ya tenemos ahí duelo de los dos. Ya les contaremos mañana la última hora del fin de semana. Nos dejamos aquí. Gracias. Saludos. Buenas tardes.